Queremos nuestros hijos, queremos nuestra gente, queremos nuestro río tan limpio como siempre. Cuidemos nuestra fauna, cuidemos nuestro ambiente, la pureza del agua, seamos todos conscientes. Por eso no a las papeleras, decí que no a la papelera. Por eso no a las papeleras, decí que no, que se mande a mudar. Por eso no a las papeleras, decí que no a la papelera. Por eso no a las papeleras, decí que no, que se mande a mudar. Hermanos uruguayos, nos están engañando, con eso del futuro se están envenenando. Unamos los esfuerzos, los sudamericanos, la madre tierra llora, le duele tanto daño. Por eso no a las papeleras, decí que no a la papelera. Por eso no a las papeleras, decí que no, que se mande a mudar. Por eso no a las papeleras, decí que no a la papelera. Por eso no a las papeleras, decí que no, que se mande a mudar. Sí, que no.